Esto es una historia de un hombre muy culto, él, muy sabio, que fue a preguntarle a un monje la sabiduría de la vida. Y las horas pasaban y el monje en silencio. El hombre se puso inquieto porque las horas pasaban. Y después de 10 horas, el monje sonriendo le dice al peregrino: recuerda de respirar. Dile a las ballenas que te enseñen a danzar, y sus notas musicales a ti iluminar, y un coro de delfines a tu amada regalar, un vestido blanco contigo se quiere casar, vestido de vida, vestido de amistad. ¿Por qué estás triste?, le dijo la más bella de la esmeralda al laurel. Si en ti está la vida, tú tienes vida, en ti está el ser. Dile a los gorriones que te enseñen a cantar, y tus pensamientos a ti iluminar, y llueve en los bosques manjares de plarine, Cristina la tortuga fue quien preparó el suflé, chocolate de vainilla con pizquitas de café. ¿Por qué estás triste?, le dijo la vida al girasol. Es que está nublado y pierdo el sentido de mi orientación. No, no, no, no, no, no. Jamás está nublado. Solo debes ver más allá de las nubes y millones de estrellas, por millones y millones de estrellas, viven en tu corazón. He ahí el rumbo que tú buscas, querido girasol. Luces de la vida, luna de miel, nubes de chocolate, chocolate, amor. Y recuerda que cuando partas, nada te llevarás, solo lo que tú tienes para dar. Amistad, alegría, amorcito, amor a la humanidad. Libre, libre sol, libre tú serás. Y recuerda como dijo el sabio: jamás te olvides de respirar.